contigo. Entre tus brazos de sed, amor. Qué bonito es encontrarte al fin. Después de tanto tiempo solo. ¿Cómo es que todo se ve mejor contigo? ¿Cómo es que nada parece igual? No puede ser, amor, lo que siento en mí es mucho más de lo que imaginaba. En un momento el corazón perdí, sin darme cuenta todo te lo di. Y en mi pecho siento nueva vida, donde mi corazón de ti. Y no me quiero escapar de tu vida. Oh, tú llenaste mi corazón con tu querer, con tu alma y tu ser. No te quiero perder, nunca, nunca. En un momento has cambiado todo, amigo. Que esperaba al fin llegó. Lo que nadie más pude encontrar. Sin esperar caí en mis manos. ¿Cómo es que todo se ve mejor contigo? ¿Cómo es que nada parece igual? No puede ser, amor, lo que siento en mí es mucho más de lo que imaginaba. Yo siento nueva vida, donde mi corazón dormía. Tú robaste mi corazón. ¿Qué puedo hacer? Siento presa de ti y no me quiero escapar de tu vida. Siento presa de ti y no me quiero escapar de tu